Chango León Podcast. Al Chango León Podcast, y acaban ustedes de escuchar una rareza sobre Star Wars, que sigue, de un autor de nombre Meco, que sacó durante los 70s unos discos bien funkies de música Star Wars. El nombrecito también está raro, Meco. El único, encontré un sitio web que está en geocities.com/MecoFan. Y ahí pueden ver información de él. Sí, suena sucio, pero pues inmoral. Así se llama el cuate. Bueno, pues este es el podcast Changoleón número 1 y estamos 4 en la mesa. Vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos al gran Chuy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Astorga aquí, como buen empleado de tienda de cómics, dando aquí nuestro exclusivo de nuestro primer podcast. Okay, yo soy Serchem, webmaster de Changoleón, creador de Malillas y Tamalodius. Y luego tenemos a Adrián Gabriel, artista de cómic. Aquí estaré dando mi punto de vista desde el punto de vista, obviamente, de un artista. De este lado del papel. Ok, este lado del papel. Y por último, Bueno, yo soy Adrián Dorame. Soy el fotógrafo oficial de Panties de Changoleón. Es nuestro orgullo. Sí, no, en serio. No digas tu verdadero nombre. Bueno, pues, soy chicas, en cuestión, no se enojen. Paparazzi cachondo. Pero también es artista de cómics. Bueno, soy artista de cómics, especial. Trabajo en Doble I, que es una compañía de cómics. Ok. Y nosotros somos el grupo Changoleón. Nos pueden encontrar en la página changoleón.com, Changoleón con I. Y hicimos este podcast pues para divertirnos y hablar de cómics desde el punto de vista de gente que está aficionada a crear cómics, no nomás a leerlos, sino a crear también. También creo que estaría bueno comentar de que Changoleón Comics se radica en Ciudad Juárez, Chihuahua, que viene siendo una frontera con El Paso, Texas. Exacto. Por si nos están oyendo en Estados Unidos, en algún lado, que sepan más o menos dónde estamos. Así es. Vivimos en la famosísima Ciudad Juárez, Chihuahua, mundialmente reconocida por los asesinatos de mujeres en Juárez, de lo que no vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Pero luego a lo mejor hablamos. Este es la frontera de Chihuahua con Estados Unidos, en El Paso, Texas. Nosotros estamos del lado mexicano. ¿Alguien más quiere decir algo? Arriba los santos. Y bienvenidos, señores, a nuestro primer podcast de Changoleón. Pues empezamos. Comenzamos, señor. Pues no sé si quieran hablar un poco sobre la historia de los cómics en Juárez, o la historia de los aficionados a los cómics en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bueno, pues sí, sí tengo que decir para empezar. Siempre ha sido un submundito de los aficionados de cómics. Yo como siempre iba a los puestos de revistas a comprar mis cómics y batallaba como no tienes idea para conseguirlos. Y si no era en un puestecito, me tenía que ir a otro y a otro y a otro. Y ahí están los cómics. Nunca sabías quién eran los otros que los compraban. Solo tú. Sí. Si no eras tú, alguien te lo ganaba. No, y también cabe mencionar que la pésima distribución en México de los cómics te hacía buscar los cómics aquí en... Es el mejor calvario de un coleccionista. Sí, era un problema grande y hasta la fecha todavía lo es. Ya con el surgimiento de tiendas de cómics ya es un poco menos en la carga de tener que estar buscando los cómics, pero aún así, con la abertura de tiendas de cómics, al menos ya conoces más aficionados y no eres el único. Bueno, yo quisiera mencionar desde mi punto de vista que más o menos hace unos 6 años para atrás había muy poca cultura de cómics, o veíamos o comprábamos cómics dependiendo de lo que salía en la tele. Yo me acuerdo que empecé a comprar cómics en el momento en que salió en la cadena de Fox una serie animada que se llamaba X-Men, que se me hizo muy nuevamente entretenida. Yo no sabía nada de X-Men. Lo primero que yo vi fueron las caricaturas de 2 frames de Capitán América. Uh-huh. Pero bueno, X-Men me llamó mucho la atención, y después me fijé que en las tiendas de autoservicio vendían, como es frontera, empezaron a traer cómics americanos, cómics en inglés. Uh-huh. Gracias a que es frontera, como que poco a poco empiezas a hablar inglés y español, o tienes cierto conocimiento. No es todo el mundo, pero la mayoría tiene conocimiento de los dos lenguajes. Entonces yo empecé a comprar más bien cómics en inglés de los que traían aquí. Pero sí es cierto, o sea, había mucha falta de distribuciones de los cómics más importantes aquí. Pues yo coleccionaba cómics mexicanos, coleccionaba Superman, Batman, Karmatron. Mi Pingüín lo llegué a leer algunas veces nomás. Sensacional de luchas, algunos de los sensacionales antes de que fueran tan pornográficos como están ahora. Pero luego, como iba con mi abuela al Paso, en los 7-Eleven, en las tiendas del Paso, me encontraba los cómics en inglés y me empezaron a llamar la atención. Yo empecé a coleccionar X-Men a raíz de un crossover que se llamaba Infierno. Lo conoce, ¿no? Salió por medio de Bill. Lo publicó y todavía lo vi hace poco. Sí, a principios de los 90, como el 92 o algo así, estuvo un crossover que se llamaba Infierno y fue lo que me llamó mucho la atención. Empecé a comprar cómics Marvel. Y de ahí para el real, ahorita actualmente ya estoy medio cansado de los superhéroes, leo casi más manga. Aunque acabo de leer de los Ultimates, que me prestaron. Los Ultimates están excelentes. No, es un suave parte de aguas, los Ultimates, porque ya es que son las versiones... Pues en tiempo real de los superhéroes, ya con otro enfoque, porque ahora ya los ves sufrir, ya los es ves... Es otra mentalidad, no como antes eran superhéroes perfectos. Claro. Ahora no. Ahora ya tienen defectos, ya tienen virtudes, ya... Son más realistas. Son más realistas, uh-huh. En pocas palabras. Bueno, Tocayo, quisiera preguntarte a ti ahora tú, ¿cómo es que empezaste a adentrarte en estos de los cómics en el mundo? Pues la culpa la tiene Óscar González Loyo y su Karmatron allá por 1985, cuando surgió por primera vez. Fue cuando me empezaron a interesar los cómics, y bueno, la cosa de coleccionarlos. Entonces, pues ya a principios de los 90 conocí los X-Men, conseguí mi primer cómic de los X-Men, como batallé 6 meses para conseguir el número 1 edición de lujo. ¿De dibujada por Gimli? Dibujada por Gimli, exactamente, y escrito por Chris Claremont, y no, pues para mí era lo máximo, los X-Men. Desde un momento hasta que llegó un momento en que me empezó a hartar de los superhéroes, hasta que en el 1994 me descubrí el mágico mundo del manga. Yo no sospechaba, no tenía idea de que se fuera a convertir en una moda, algo tan fuerte, unos pocos años después. Yo empecé a leer, precisamente por esos años, Battle Angel Alita, por la compañía Viz. Y pues a mí me impactó mucho el tipo de dibujo y las tramas y las líneas de acción y todo. Y yo me acuerdo que yo se las quería enseñar a mis amigos del paso, a mis amigos pochitos. Y nomás porque estaba blanco y negro no me lo querían... No lo quería ni leer, no lo quería enojear. Y yo decía, pues es que tienen que ver esto, o sea, es muy chingón. Y no, no querían, simplemente. Y poco a poco empezó a hacerse este movimiento que ahora ya todo mundo es quiere ser mangaka, ¿no? Ese es un problema, fíjate. Es como lo toman como una especie de moda. No, y más que moda lo toman como ya como un estilo de dibujo. También cuántas veces no hemos visto aquí en México... publicaciones meximangas de mexicanos dibujando manga hasta el cansancio, y desgraciadamente la mayoría son malas. Y yo no sé, yo me pregunto, yo como aficionado no sé cómo la gente puede comprarlos. No sé ustedes como dibujantes que son, a los dos Adrianes y Sergio, qué tanta calidad puedan tener. Yo me acuerdo de un caso de un cómic que meximanga que salió en los 96-97 que se llamaba Texuco, la chica de acero, que gozó de mucha popularidad, lo que fue 96, 97, 98, sí. Que hasta incluso le llegaron a sacar tomos recopilatorios. Ajá. Que cuando comprabas los primeros números, tan baja era la calidad que tocabas la tinta y se te quedaba pegada en los dedos. Era de Edito Póster, ¿no? De Edito Póster, sí, claro, el que después creó Conexión Manga. Para los amigos que no viven en México, Conexión Manga es una revista informativa de manga anime, y pues de la más comercial. A veces ya está bajando un poquito su calidad, pero es la que más tiempo se ha mantenido en el mercado mexicano y la que más distribución tiene. Antes existían dos que se llamaba, había una que se llamaba Animanga, que la hacía Arisa Zárate y Gaby Maya, ahora editora de Tucán, y las distribuían directamente en las tiendas de cómics Comicast en la Ciudad de México. Esos eran los antecedentes de revistas de anime. Después siguió Domo y siguió Seinen, que desgraciadamente a Juárez no llegan por el problema que les decimos de la distribución. Pero ahorita ya el mercado se está abriendo y ya han estado saliendo nuevas publicaciones, tanto mexicanas como a veces españolas, que nos llegan de mera casualidad aquí a Ciudad Juárez. Sí, más por accidente que por casualidad, sí. La verdad sí. El autor de Tetsuko era un cuate que firmaba como Lobo. Lobo. Sí. Lobo, el dibujo no era la gran cosa, pero como dibujaba la mona muy muy frondosa, por así decirlo, por eso yo creo que tuvo esa popularidad. Y más de uno la compró, aunque sea un número para... Yo tengo varias. Yo solo compré solamente una vez porque, bueno, cada que sale algo nuevo siempre tengo la curiosidad de... Vamos a ver. Sí. Pero o sea, como que generalmente cuando salgo nunca paso de un número. Sí, como ahí. Que decías que la cosa se ponga mejor, pero no llega a ponerse mejor. Exactamente. Pues el problema del animanga también lo hicieron Meximanga. Perdón. Porque también lo sacó Gaby Maya, lo estuvo sacando con publicaciones de Editorial Tucán, se llama Idol. Idol. No me acuerdo qué otras publicaciones, sí. Más que la verdad es no. Sí, no era muy buena. No era buena. Estaba más o menos interesante. Un poquillo. A mi gusto, yo digo, ¿no? ¿Qué iba a decir? Bueno, cabe mencionar de que, sí, es cierto, se empezó, hace poco que se empezó a crear una moda que es empezar a dibujar manga, y tiene razón. Estoy de acuerdo con mi compañero Shui de que, y sí es cierto, ahora todo el mundo quiere dibujar manga. Desde mi propia experiencia, a mí lo que pasó es que empecé a dibujar al estilo americano yo, porque empecé a coleccionar los cómics de Silver Surfer, que dije que ahora que lo pienso bien, se me hace tan raro que nadie haya visto los Silver Surfer. Y así, yo solo vi en su momento, pero yo también he comprado Silver Surfer. Ajá. Pero me llamaban la atención los X-Men. Ajá, o sea, todo el mundo se iba por X-Men, Superman y todo eso, y Silver Surfer. A mí me gustaba Silver Surfer porque tenía unas aventuras bien cósmicas, sí, o sea, sí. Se metía con fuerzas así desconocidas y entraba en nebulosas y cosas cuando así. Hacía Galactus. Era una alucina. Todo otra onda. Ajá, eran un chorro de marcianos. Literalmente era un viajezote. Exactamente. Entonces yo empecé a dibujar así, pero después ya conocí el manga. Sí. Empecé con con viendo las caricaturas de Dragon Ball, las oficiales. Y a mí casi no me interesó mucho Dragon Ball, la original, me gustó más Dragon Ball Z, y me volví fanesote de Dragon Ball Z, y cuando salió Dragon Ball GT empecé a vomitar, así como que, no, ¿qué hicieron? ¿Por qué hicieron algo? A mí eso sería al revés. Pensábamos igual. A mí me gustaba más Dragon Ball cuando Goku estaba chico, se me parece que tiene más sustancia. Pero GT, o sea, GT dije, ah, no, bueno, se me hizo así como que no, era nueva, pero no. No me agradó tanto. No, y ni se diga Dragon Ball Z, que eran peleas de 5 o 6 episodios. Sí, o sea, eran eran como 7 horas. Peleas de un mes, y eso que te pasaban 2 capítulos diarios. Todo eso a lo largo de 291 capítulos de Dragon Ball Z. Y eran como 7 horas de pelea para 10 minutos en real time, en tiempo real. Y ni se diga cuando se acababan los episodios, que no había otros episodios que ahora que se tenían que esperar a que doblaran los nuevos episodios. Ajá. Y tener que ver otra vez las mismas peleas, sí, de las mismas sagas. No sé, bueno, aquí en México usualmente lo que tienden a hacer es empiezan a distribuir, a poner los episodios en la televisión. Cuando se les acaban los episodios traducidos, las empiezan a poner desde el principio otra vez. Uh-huh. Entonces, eso sí no las... Bueno, pero veces. Eso no importa porque no están todos censurados como en Gringolandia, ¿no? Sí, es la ventaja que hay en México para la gente que no nos... que no vive en México, pues aquí las series de animación japonesa o anime que se han traído siempre han venido totalmente íntegras. Aquí tenemos una mentalidad más tolerable respecto a la violencia. Ajá. No como nuestro vecino de aquí del norte. Sí, no, y hemos visto series completas y muy buenas y sin censura. Excelente. Lo mismo le pasó a Sailor Moon, no se censuró nada. Ahorita hubo un tiempo en que México no pasaba nada de series de anime, más que las comerciales como Pokémon, que yo sinceramente de anime no lo veo nada, lo veo como ardid publicitario para el juego, más que como para una serie de anime. Ah, y también pusieron la de los trompitos. Ya, eso sí, definitivamente no. No es cierto, o sea, hubo un auge y luego de repente empezaron a poner nomás lo que... Son modas que vienen y pasan. Un día van a pasar modas de las tarjetitas. Ajá, también Yu-Gi-Oh trajeron. Bueno, ahora ya están poniendo más anime en la tele, ¿no? Sí, esperemos que... Ya volvió otra vez. A pasar series viejitas, bueno, ya que ya terminaron en México, esperemos que ahorita se animen a pasar series nuevas. Porque el aficionado mexicano, desgraciadamente, ahorita vive de fansubs, vive de series bajadas de internet, porque en México, sinceramente, ninguna televisora se ha atrevido a volver a pasar anime. Razón que desconocemos, porque es un género que deja, o sea, es un género que tiene muchos aficionados y genera rating para las televisoras. Si las televisoras no quieren, siempre va a salir internet, no hay problema. Claro, y hasta inglés aprendes, ¿sí? Hasta inglés aprendes a hablar en español, castellano. Bueno, sí, debemos mencionar también tantito de que para las personas que vienen de Estados Unidos o en otros países, que en Estados Unidos, por ejemplo, se empezaron a transmitir capítulos de Cardcaptor Sakura, pero si había escenas que no concordaban con sus creencias o su ética, cortaban cachos de episodios. Pero aún les cambiaban. O les así, cambiaban las palabras. El sentido, el sentido de las imágenes y las palabras. Y para los que no conocen Cardcaptor Sakura, lo que pasa es que había una situación de homosexualidad ahí, porque había un chavito como de 10 años que estaba enamorado de un chico de 21, y los dos eran hombres. Aparte, también creo que. ¿Cómo se llama la chavita? Tomoyo, se me hace que Tomoyo quería que se acuerde. También había una niña de 10 años que estaba enamorada de otra. Lo mismo pasaba con las Sailor Scouts estas, ¿no? Haruka y Michi. Esas dos. Ajá, o sea, había amores. Pero sabes una cosa curiosa, no toda la gente lo nota. Exacto. Yo a una amiga le tuve que enseñar imágenes, escenas. Ajá. En concreto, y dice, mira lo que le está diciendo y fíjate cómo se lo dice. Y solo después de que lo vio dos o tres veces entendió. Ajá. Pero si no sabes de estos asuntos, te pasa por encima. Exacto, o sea, les pasa por encima, pero a la vez... Estados Unidos tiende mucho a escandalizar. Y dice, no, vamos a poner eso porque es malo. Que quién sabe qué. Las demandas son... Ese es el deporte nacional. Sí, ahí disculpen, pero... Y fíjate que lo tienden a ridiculizar muy feo porque... Gastas, como les decía a todos antes, gastas más dinero en pagarle a una gente que te ¿cómo se dice? Que te edite la serie, que se ponga a verla y a editarla, que a pasarla íntegra. Ya simplemente pone doblaje y ya. Sí, no, y ponen situaciones muy tontas, como por ejemplo en Sailor Moon, que había dos personajes, Kaede y Michiru, que eran pareja. En la versión americana editada, las ponían a las dos como primas. Eso es más pervertido, a mi parecer. En el caso de Sakura, fue más grande el caso, sí, porque quisieron hacer la tontería de cambiar tanto la trama, que querían hacer creer que Lee Chaoran, personaje, era el protagonista de la serie. Imagínate cómo le vas a... ¿Cómo vas a editarlo, serie, ¿no? Para ¿cómo que aparezca el para un protagonista? ¿Para que fuera protagonista? O sea, es cambiarte completamente la serie. Se me hace hasta absurdo. Es muy tonto. No sé qué piensen. Sí. O no sé qué rey, tanto rating habrá tenido en Estados Unidos. Porque sinceramente fue malísima. Malísima. Pues es que le editan para niños chiquitos. Lo ven como un mercado para niños pequeñitos. Y no sé cómo pueden ver ese tipo de series. O sea, que le puedan... O sea, que es como si quisieras hacer a los Caballeros Zodíacos, Saint Seiya para niños. Pues tenías que editar pues, todo. Te diré porque te recuerda la sangre verde que le pusieron. Ah, que era energía. En vez de sangre, era energía. No era una serie de anime, era un videojuego. Oh, shit. Sí. Bueno, pero creo que ya se están dando cuenta. Ya la gente en Estados Unidos creo que está empezando a exigir a las compañías que les den, que quieren ver los capítulos íntegros, que, sin editar. La otra cosa que no soporto de los doblajes norteamericanos es la voz. Híjole, sí, totalmente de acuerdo. Los personajes. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos lo que hacen es que ponen unas voces muy modernas o muy del momento. Muy chics. Mm. Aquí lo que me gustó mucho de México es lo que hicieron es que la tradujeron no de moda, no de momento, la trajeron de una manera medio científica, tal vez se podría decir, porque si por ejemplo un personaje dice, oye, ¿me pasas una taza de agua? Y la otra dice, sí, claro, en inglés sería, oye, amigo, pásame una taza con mucha agua, porque tengo sed. Oh, claro, por supuesto, toma, te amo. O sea, es la diferencia de la traducción. Ajá, y hasta acá las voces son más naturales, ¿no? Están más acogidas conforme la personalidad del personaje. Y cabe decir que en México el doblaje es excelente. Muy bueno. Ya muchos años. Es el segundo mejor doblaje del mundo. ¿Cuál es el primero? Desconozco cuál sea el primero porque toda la gente me dice que es el segundo mejor doblaje del mundo. Si alguien sabe, díganos, por favor. Sí, por favor. Quítame la duda. Ajá. Si quieren, seguimos el paso que sigue, el tema que sigue, que queríamos hablar también sobre lo que ha sucedido respecto a cómics en Ciudad Juárez. Ah, sí. En los últimos años han surgido unos grupillos de grupos de cómics. Entre ellos somos hay varios. Está 656 Comics, que antes eran parte de Psicótica Comics. Está Doble I, que es parte del Dorame y y luego el Vientos de la Noche, no lo conozco. Viento de la Noche, no sé quién. Mira, Viento de la Noche fue lo que quedó de Psicótica Comics cuando se separaron. Cuando se separan, quedaron los hermanos Medrano y ¿cómo se llama? Poncho. Sí, no me acuerdo el nombre. Poncho. Poncho y Marco, no me acuerdo el apellido. Ellos fue lo que quedaron de Psicótica y se hizo un Viento de la Noche. Y 656 quedaron los hermanos Francisco y Oliver Arce. Sí. Y algunas novedades que metieron de amigos dibujantes por ahí. Okay. Y luego estamos nosotros, los de Shango León. Nosotros somos, queremos vernos como que somos más abiertos. O sea, aceptamos casi todo tipo de persona que se nos quiera arrimar a dibujar con nosotros. Entre más extraño seas, eres bienvenido. Uh-huh. Especial, y tenemos, no solo somos hombres, tenemos mujeres también, ¿no? Aquí no tenemos ni de hecho creo que nos superan el número. Ah, cierto. El último conteo que hicimos de miembros ya somos como 6 hombres y como 10 mujeres, ya no sé. Somos miembros que miembros. Pues sí. Exacto. Pero traigan más por si las moscas no se van a acabar. Sí. Lo que pasa es que los sábados tenemos una actividad semicultural que denominamos Comic Jam, que también es sabido, se hace en Canadá y en algunas partes de Estados Unidos, que consiste en simplemente juntarse como dibujantes, juntarse a dibujar y a cotorrear un rato. Y lo que empezamos a hacer es, nos juntábamos en una plaza de un centro comercial los sábados de 3 a 6, y nos ponemos a dibujar y poco a poco empezó a salir gente. No digamos que todos dibujan súper bien, pero quieren dibujar, quieren aprender y traen sus ideas, y ahí nos, ahí hay una mezcla de ideas e intercambio de cosas. Bueno, empecé como Torre de Babel de dibujantes, ¿no? Andale. Ya con el tiempo se fueron acoplando, y a mí me gusta porque hay gente que apenas está empezando y pues va con gente que ya tiene pues ya más tiempo dibujando y hasta experiencia, y se pegan y aprenden muchas cosas. Me da mucho gusto, eso pues me da mucho gusto a mí, en lo personal. Ahora, precisamente ayer, los de 656 Comics abrieron una galería en el centro de Ciudad Juárez que se llama Mecenas, y ahí estuvimos, nos invitaron. Pues repítanos la dirección, Chuy, si nosotros, por favor. Claro que sí, mira, queda ubicado aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el pasaje Correo, que está en la avenida Lerdo, justo en el segundo piso, en el pasaje comercial del Correo, precisamente. Y ellos traen una proposición chida, que es un espacio abierto a todo tipo de arte, y que la gente puede ir ahí mismo a crear, y a lo mejor va a haber clases de dibujo y no sé qué otros tipo de talleres, que me parece una idea muy chida. A ver cómo les va. Innovador, esperemos que les vaya muy bien, porque han prospectado mucho. Ya tenemos mucho tiempo pensando en abrir el estudio de Mecenas, y ya ahora que se cumple, vemos que no decae, y que los artistas juarenses, tanto historietistas como artistas en general, los apoyen. Tengan donde expresarse. Excelente propuesta, sí, claro. Uh-huh. Entre otras cosas, ¿ya hablamos de las convenciones? Ah, vamos a hablar de la historia de las convenciones aquí en Ciudad Juárez. Okay. Y es historia muy reciente. Muy reciente. Arranca. Llevamos como, ¿qué será? ¿Unos 4 años o menos? 4 años. Hace 4 años se realizó la primera, aunque no crean, la primera. ¿En el 2002? 2002. Ajá, la primera convención. Pero ¿cómo bien? Porque ese mismo día se estrenó Spider-Man. Ajá. Oh, claro. Sí. La primera convención fue de cómics en Ciudad Juárez, que fue la Con. Convención. Convención. Convención de cómics, la Comic Con. Sí, la realizó. Y esa estuvo bastante simpática, porque ahí prácticamente nos conocimos los que no nos podíamos conocer. O sea, andaba gente, tratabas tú como creador de encontrar otros creadores y no los encontrabas. Ajá, y ahí nos empezamos a conocer. Se convirtió en un caldo de cultivo, ¿cómo uh-huh. se dice por ahí? No, y estuvo muy padre porque como en Juárez nunca había habido una convención de cómics, nunca había nada cercano a una convención de cómics, y viendo toda la gente, vale, después es tan chiquito y el calor que sea, veías toda la gente que estaba ahí, conocías mucha gente que tú creías que no tenía una afición al cómic, y te veías con mucha gente como tú. ¿Quién fue el que vino de la Ciudad de México? Trajeron a Editorial VIP para vender toda su mercancía. Y vino como invitado Francisco Jiménez, que es el director editorial de Vid. Tanto así que dio su conferencia y pues amablemente accedió a responder las preguntas de los aficionados. O sea, qué padre, porque ya fue la primera vez que muchos juarenses que nunca vinieron a una convención tuvieron un contacto aficionado editor. Era la primera vez, y tú les preguntabas y sinceramente sí te contestaban muy bien. Uh-huh. Y la gente pues se animó mucho, y ya fue el parteaguas para que se abrieran futuras convenciones. Ahí nos dimos cuenta de la cantidad de aficionados que había. Claro. No estamos solos en el universo. Ajá. Sí, bueno. Ah, otra cosa que cabe mencionar, a mí se me hizo muy raro que Francisco Jiménez se pareciera un chorro a William Dafoe. Igual lo digo yo, sí, es igualito a William Dafoe. Es el actor que la hizo de Green Goblin en la película. Ah, sí. No me había fijado. Cuando quieran, me subo una foto de él a changoleon.com para que vean. Y una foto de William Dafoe. Al hermano siamés no reconocido de William Dafoe. Ok. Sí. Bueno, eso fue en el 2002, que fue, yo creo, si te acuerdas, era donde, o según esto, nosotros oficialmente empezamos con Chango León. Nos dimos a conocer como Chango León. En la web. En aquel lejano 2002 éramos solamente 4 almas puritanas. Fabián, ¿dónde andas, Fabián? Fabián, un saludo para Fabián, Fabio, donde crea que esté también. Fabio en Mazatlán. ¿Eso fue Fabio también, lo ven? Sí, bueno, no lo vemos por internet. Fabio es nuestro miembro de Chango León de Mazatlán, Sinaloa. Tenemos a otra miembro que es Sakura Kazugano de Chilangolandia. Y son nuestros miembros a distancia, pero así igual es. También los consideramos. Fabio, yo creo, va a andar en la Comic Con este año. Ya debe andar por allá. Eso fue el 2002. El 2003 tuvimos la primera Confront. Fue la 2003, ¿verdad? Ajá, que fue la convención de la frontera. Pues sí. Confront. Confront. Creada por Colombia. Y un crecimiento ya. Y un crecimiento sustancial. Muy notable. Ajá. Sí, yo con un servidor ahí estuvimos jugando a hacer una convención que por gracia, pues sí, la gente sí respondió. Y aunque era muy chiquita, no era mucho comparado con comas y no fue tan sonada. Y con los poquitos medios que tuvimos a la mano, la gente sí nos respondió muy bien. Y como siempre, una convención es para que conozcas gente nueva, para que conozcas artistas nuevos, para que conozcas estilos nuevos y, ¿por qué no?, hacer amigos. Y eso fue lo que pasó. Ahí fue cuando comencé a ver gente que no había visto desde la Confront. Fue organizada por Temo y por Chuy, que es el que está aquí con nosotros, el que acaba de hablar. Que sí. ¿Qué sucedió ahí de interesante? La hicimos en un pasillo, en una plaza comercial, y cerramos el área nomás, ¿verdad? Se cerró el área. Y eran lugares, ni siquiera los locales estaban cerrados, eran locales que no tenían dueño todavía. Y ahí en ese cacho la hicimos y estuvo muy bien. Nos divertimos mucho. Y ya teníamos, ¿cómo se dice?, invitados ya extranjeros, por así decirlo. Vino al estudio Quimera de Chihuahua. Ah, sí. Y estaba muy padre. Broken Tree Comics. Broken Tree Comics. Adversary Comics. Que se Del Paso. Del Paso. O sea, vino con compañeros de cómics de afuera, de Juárez. Uh-huh. Sí, es que también aquí alrededor tenemos, en la ciudad del Paso están estos dos grupos, Adversary Comics y Broken Tree Comics, que no sé si vayan a regresar, están en pausa. Y en la ciudad de Chihuahua tenemos a Quimera. Estoy a Quimera. Y luego en el 2004... Y la convención siempre con sus excelentes disfraces. Claro, gracias. Y sus modelos. Agradecemos a Bianca y a Azul. Mucho. Estos cuates todavía están muy impresionados. Todo no. Vayan a Changoleón, ahí están los links para que vean las fotos de Bianca. Y busquen a una chava que trae un traje rojo, que es la de Aska, y una chica con un traje de colegiala. De Yori. De Yori Ice. Bueno, pero luego eso sucedió también en el 2004. Se repite, que fue la Confront y se superó, y eso que fue todavía más difícil hacerla. Bueno, las condiciones en la que se llevó a cabo fue un poco difíciles, pero se llevó a cabo. Lo que pasó en la Confront 2004 es que en lugar de dejarnos un pasillo, nos dieron un almacén cerrado al vacío. Entonces, y era en verano, entonces se da cuenta que entramos y era un sauna general. Y dejen ustedes eso, lo que pasa es que usualmente las personas que trabajamos en cómics y las personas que compran cómics son nerditos gorditos que sudan mucho. Entonces estaba bien caliente. Y el restaurante que utilizan no es el mejor, la verdad. Exactamente. ¿Qué días fue? ¿El primero de junio? No, 5 y 6 de junio, fue sábado y domingo. No, cabe decir. Y en Ciudad Juárez ya hace un calor cabrón. Vivimos en un área desértica. Tenemos que aclarar que Changoleón fue el único grupo que traía ventiladores. Gracias. En todo ese inmenso almacén. Y curioso. Sin ventilación. Cuando se hizo el primer día de la convención, les pedimos a los de la plaza que nos abrieran un boquete de los mismos locales para que entrara el frío de la pista de hielo. A un lado de donde estaban haciendo la convención había una pista de hielo, y junto con el aire acondicionado pues iba a ser ya un poquito más refrescante para la gente, cosa que no hicieron el primer día, y parecía una sauna gigante. Aún así, pero con toda la incomodidad, se llenó. No, y toda la gente cubo. De hecho, ya tuvimos gente de Aguascalientes que vino a vender mercancía. Ya tuvimos más proyección. Se descubrieron muchos clubs, por ejemplo, clubs de anime del Tec de Monterrey, o sea, de universidades, de otros lugares. Muchos se destaparon, ya no les daba vergüenza. Vinieron los de UTEP también. Un saludo al Andy. De la Universidad de Texas en El Paso, vinieron de allá para acá y se trajeron sus videogames y se trajeron bebidas. ¿Cómo se llama la bebida? Ramune y el Pocky, que el Pocky aficionado al anime. ¿Quién vendía? ¿Quiénes fueron los que vendieron comida? El Tec de Monterrey. Bueno, no, ya no son, ahora son CEMAC, se llama Club Anime, Manga y Cultura. Okay. Vendían nieve de té verde. Ramune también, y este... ¿Cómo se llaman sus panecillos con rellenos? Unos panecitos con rellenos muy buenos, que no me acuerdo el nombre, ayer me lo está diciendo una amiga de ahí. Ah, pues unas empanadas japonesas. Ha sido el vapor, muy al estilo japonés. Y ramen, que está muy bueno, por cierto. Kenjiro, te felicito, pero el ramen estuvo muy bueno. Sí, hasta Kenjiro y no sé quién más hicieron una exposición de Kendo. Kenjiro, Shigetomi y Abraham Morales. Este, ahí en esa convención revelamos el Changoleón Comics 1 también. Sí, genial. Sí. Con algunos problemas, pero no se vendió. Nos matamos unas horas antes de entregarnos. Unas horas. Gracias, Fabián. Gracias. Sí. Fabián, rompiste el récord, En serio, porque se supone que la entrega era, por ejemplo, era un lunes y Fabián entregó el martes en la noche. No es porque martes, Fabián, pero sí. Sí, me levantó por el celular como a las 4 de la madrugada para pasarme las dos últimas páginas. Pero para que vean, o sea, qué coser. Ser, ¿para qué no quieres hacer las cosas con ganas? Sergio es una persona que sí es muy complacida y se da la edición, pero se le da chance. Porque también Fabián es una persona que tiene mucho talento. Mucho talento, José, le perdona nada más. No lo mando mucho porque voy a empezar a hacer eco con esta cosa. Por cierto, José es una niña muy bonita. Okay. Pues bueno, este, también tuvimos concurso de disfraces. Ah, sí. Cosplay. Ah, sí. Cosplay, ¿cómo no le dio calor? Sailor Moon. No, había una chava, Verónica, que fue de cosplay de Sailor Moon, ¿no? Este, arrancando suspiros entre los aficionados con esa faldita. Esa faldita que no tapaba nada la imaginación. No, okay. ¿Te acuerdas de, entre otros, vimos a Harry Potter por ahí? Vimos, el que me impresionó fue el tipo que se llevó, yo disfrazó de un Gundam. Sí, se está basando el pobre, por ahí estaba. Yo recuerdo que cuando bajaba del estado lo teníamos que ayudar porque si no se iba a caer. Desarmaba. Y del chavo lo primero que hacía es quitarse la tapa y hizo un aire. Estaba colorado, señores. Pero aún así se llevó el primer lugar. Así es. Tuvimos que más por ahí un gran Sayaman, Asuka, esa chavita Bianca, Yori, de Asuka, personajes de Naruto, Sakura muy guapa. Ah, sí, cierto, hubo dos equipos, o bueno, dos grupos que fueron de Naruto, entonces era el Naruto equipo A y Naruto equipo B. Okay. El Naruto equipo A era más fiel, el Naruto equipo B, bueno, era nada más que entre Naruto y Hamtaro. Pokémones. Un poco de evolucionados, pero... Híjole. Bueno, hay muchas imágenes. Y también, pues claro, tenemos el concurso de canto. Sí, había el concurso de karaoke. El concurso de idol, anime. Anime Idol. Sí. Gracias a Faustino que nos hizo el cartel y le quedó muy bien. Ahí lo tengo todavía, no lo he tirado para que no digan que soy un desgraciado. Sí, y luego lo ganó esta chavita, ¿cómo se llama? Esta Diana. Diana ganó. Sí, fue que la cantó de Evangelion, ¿no? Sí, cantó Evangelion. No, se aventó. Ahí lo tengo en video. Hay como 4 o 5 gentes cantaban el opening de Evangelion. Vea el grueso. No, hasta bailó. No, tenía que verlo, señor. Está muy bueno. Ah, también quería mencionar así como entre paréntesis que justo después de esa, bueno, un año después de esa, esperando la Confront 2005, apareció la Neotaku Fest, que fue una convención en Chihuahua. Fue en noviembre. Noviembre del 2004. Ajá. Nos invitaron los de Changoleón a ir a Chihuahua. Y pues nos trepamos al carro y nos fuimos hasta Chihuahua, o sea, que está, es una ciudad que está aproximadamente a 4 horas, 4 horas y media. Y también estuvo muy padre ahí, en un sótano, en una casa muy que ya está acondicionada para eventos culturales. En el sótano estuvimos ahí, los de Changoleón, estuvo Quimera, que fueron de los que organizaron este asunto. ¿Y del DF? Del DF estuvo el gran Jorge Break, autor de Meteorix. Y fueron las chicas Maxim, que fue lo más genial. Así es. Me dieron envidia por haber visto. Fue lo que nos la vista, exactamente. Porque los teníamos enfrente de nuestra mesa. Yo por cuestiones laborales no fui, pero sí. Vi las fotos. La chavita que iba de Chun-Li. También. Qué guapa. Hubo cosplay. Muy la chica cosplay. Que hizo de Chun-Li estuvo muy bien. Que me disculpe, pero estaba mamita. Sí. Hoy introducimos una nueva palabra. Se van a enojar los de Quimera con nosotros. Mamita. Esa es la palabra de Chuy. Que pasamos a 4 horas de distancia. Sí. Saludos, Chihuahua. Saludos, okay. Chihuahua. Nos van a invitar a la próxima. Y al novio de Bianca. Socio. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Bueno, pues bueno, eso fue el 2004. Ahora en el 2005. no se iba a hacer una convención de cómics. Chon, chon, o sea, chon. llegó junio y todo el mundo estaba esperando una convención de cómics y no se hizo nada. Y por fin se decidió que siempre sí, ¿verdad? Siempre claro, mi mamá sí. Dijo que siempre sí. Sí. ¿Y en qué mes? ¿En qué mes vamos a tener la 2005? Octubre 1 y 2, que es sábado y domingo, vamos a tener ya la Confront 3. Un poco más de 2 meses para hablar. Ya tuvimos que batallar tanto para patrocinadores que desgraciadamente... un saludo a Mayo Jagger de Carta Blanca, que es una empresa de cervecera que nos dijo que me iba a apoyar y al último no más nada. Te ha dado una patada en el culo, hombre. Que me dio una patada en el trasero. Joder, bueno. Y ahorita, pues gracias a todo eso, tenemos apoyo de Ichicult, que es Instituto Chihuahuense de la Cultura. Los estuvimos platicando con ellos, nos van a ayudar. Y gracias a Pancho Arce, pues estuvimos haciendo contactos con Bef, que es un historietista y escritor de la Ciudad de México, el cual nos va a honrar con su presencia, nos va a venir Bef, que estuvo ayudando a Bachen haciendo cómics del Bulbo. Bef, tienen varios que varios proyectados y varios que ya están confirmados. Que Bef ya está creadores. Confirmado. Ajá. Y ahorita estamos viendo a Trino, que es junto con un amigo Gis. El creador es del Santos. Del Santos. No el Santos luchador como de las películas o el luchador. Ellos es la versión bizarra del Santo, pero genial. Sí. Que todos mis respetos para esos dos son mis máximos. Una tira cómica del Santos. También tienen una tira en el periódico Reforma del DF que se llama Crónicas de Ladrones. De Policías y Ladrones. Que se los recomiendo mucho. Si vienen en Chilangolandia. Crónica de la Chora Interminable. La Chora Interminable. Historias del Rey Chiquito. Pueden ver animaciones del Santos en formato flash en la página locomotion.com. En la sección de Web Animation. Pueden de esas y otras animaciones, pero la ¿quién hace la voz del Santos? El mismo Trino hace la voz del Santo. De hecho, okay. Tenía hasta un programa en Guadalajara que es el Galimatías. Ponían películas y él doblaba la voz del Santos. Cerveza Santos. Lleve. Nos emocionamos mucho con el Santos, señores, porque así somos. Estos cuatro locos tienen un punto en común: las muchachas, las mamitas y el Santos. Ay, los tacos orientales de Cuernavaca. Ahora, señores, cuando vengan al Juárez, por favor, prueben los tacos orientales. De Cuernavaca. No nos digan por qué nombre. Por favor, ustedes nada más vayan y prueben los tacos. Sí. Y San se acabó. Luego hacemos una reseña de las comidas de Ciudad Juárez. Porque somos artesanos, al buen diente aquí. Desde No Te Levantes, Honey. La tortería hasta los tacos orientales de Cuernavaca. Y las quiques de Chuy. Que las quiques, señores. La Chuy ya no se las come, se las inyectan. Le ponen. Se las ponen por suero. Gracias, Quique. Luego, el próximo podcast nos explicas tu aventura de la Quique triple. Sí, de hecho vamos a entrevistar a un Quique. Vamos a traernos una entrevista con un Quique. Órale. Nos describe el procedimiento de la elaboración de una Quique. Okay. Bueno, antes de salir del tema de las convenciones, quisiera abiertamente hacerles una invitación de que, pues, ya saben que va a ser en octubre la Confront. Pueden entrar a shangolan.com y escribir por mail para ver si gustan venir. Sí. Si son gente del centro, sur o de cualquier otra parte de la república, porque pues estaría tener más gente, o incluso de Estados Unidos o de España. Tenemos unos foros en changoleon.com, ahí donde dice foros se pueden suscribir para si quieren, aportar algo. Ahí está en la página principal está el contacto para que hablen con el organizador de la Confront en caso de que tengan interés. También, ¿no sé si algo? Claro que sí, ya con la Confront, pues tenemos la dirección de correo electrónico, si no se pueden con Changoleon, pues aquí se pueden comunicar, que es asteroide B612, asteroide B612, @yahoo.com para cualquier información, o pueden hablar a la tienda Mundo Vid de Ciudad Juárez con la 656. 629-9816, preguntar por Cuauhtémoc Guerrero, Jesús Astorga, y ahí con mucho gusto les daremos información. Y si no pueden hacer eso, pueden escribir a Changoleon y yo con mucho gusto los canalizo con estas personas, con estos cuates. Son muy buenas gentes. Sí, son muy buenas gentes. Aunque tengamos esta cara de pervertidos, pero son muy buenas personas. Ya para más o menos empezar a terminar el primer podcast, íbamos a hablar sobre el rollo de las estampillas de Memín Chingwin, sí. Que estamos ahorita de moda. con los Estados Unidos, que no están muy contentos con nosotros porque sacamos, en México se salieron unas estampillas dedicadas a la caricatura en México, y salieron 5 estampillas con el personaje de Mimín Pingüín. Para aquellos que no sepan quién es Mimín Pingüín, es un negrito mexicano, y el problema es que Mimín está dibujado a la usanza de los 40, de los cómics de los 40, de los 50, y eso insultó a grupos de gente en Estados Unidos, de color, afroamericanos, hombre. Afroamericanos, para que luego no se enojen con nosotros. Cosa que se me hace un poco extraña, porque ellos simplemente no conocen la historia del personaje y nomás lo juzgan, ahora sí, por nomás por la portada, juzgan el libro por la portada. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Sí, ya. Que por cierto, se ha organizado un movimiento en México, es que si ustedes tienen personas o familiares en Estados Unidos, que por favor no se les olvide enviarles postales con las estampillas. Muy bien, muy bien. No, caso aparte, volaron. Ya, se sacaron. Ya están extintas. A 2 semanas de que salió a la venta, desgraciadamente se agotaron. Yo no pude comprarlas. Porque... Igualmente, sí. Nunca. Y ahorita creo que andan en eBay, ya están subastándolas en eBay hasta por $150 el paquete de 5 estampillas. Ay, el cual de dólares nos costaba aquí $3.50. Así es. Así que, señores, si tienen estampillas de Mimín Pingüín o Pingüín, por favor, cuídalas mucho. No es Mimín Pingüín, es Mimín Pingüín. El nombre original es Mimín Pingüín. Sí, especialmente cuando se lleva a Centro y Sudamérica, la palabra Pingüín significa otra cosa. Una grosería. Entonces, para no entrar en problemas, se le pusieron las diéresis. Ajá, y cualquiera de las dos formas está bien dicho, pingüín o pingüín. Un pingo aquí en México es una persona, un niño travieso, ¿no? Por así decirlo. También íbamos a hablar de las últimas dos películas más o menos recientes que vimos, que fue Batman Begins y Los Cuatro Fantásticos, que Adrián, Doramen y Chuy han visto, pero... Bueno, no hemos visto Los Cuatro Fantásticos. Ok, sí. Las de Batman, sí. Sí, yo me acuerdo que vi la de Batman, y justo cuando se acabó, como ya estoy muy acostumbrado aquí, bueno, estamos muy acostumbrados aquí en México, yo he visto que cuando usualmente, cuando yo era chiquito, cuando veías una película y si te gustaba mucho, la gente se pone a aplaudir en el cine. Entonces yo cuando acabó, yo me emocioné tanto con la de Batman 1, se me hizo tan genial, que cuando acabó me paré y empecé a aplaudir y a ovacionar a la gente, pero como la mayoría de las personas eran... gente cuarense ya moderna, ya nueva generación. Nueva generación, se me quedó viendo así como que, pues, ¿qué hace este muchacho aplaudiéndole a una... Señores, por favor, no sean rancheros. Anímense. Rejegos. O sea, pero pues al fin y al cabo a mí me valió. O sea que Batman Begins te gustó. ¿Cuántas pulgadas le das del 1 al 5? Porque aquí contamos por pulgares. Pulgares, pulgadas, ¿no? Y lo de tenerse al 12. Del 1 al 5. Entonces, bueno, 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas. Realmente me gustó mucho porque es como decir que es un Batman Ultimate, porque le dieron un nuevo comienzo. Así es, más realista, más. Más realista, más. Me doy 4 estrellas, estuvo muy buena. Yo no sé, yo estoy muy cansado de estar oyendo del origen de Batman una y otra vez, igual con el Hombre Araña, estoy hasta la madre. Y ahí viene el Guasón, y ahí viene Venom otra vez, y el Doctor Pulpo, y el Green Goblin. Espero que no se sature. Espero, es lo que yo espero. Bueno, al menos que no esté saturado. Porque ya vienen más películas superiores, y la gente lo ve más por moda que por el cómic. Sí. A mí en lo personal me disgusta. Ándale. Porque hay mucha gente que no ha leído el cómic y va por moda. No culpa a la gente que vaya a ver la película, porque la va a ver simplemente, no hay problema. Pero hay mucha gente que sí va al cine y que ve, por ejemplo, Cuatro Fantásticos y ¡ay, qué bonita película! ¡Qué bonito! Sí, No salió el robotito de las caricaturas. O como en caso de Batman, sí. Oye, ¿pero dónde está el Batimóvil? Oye, pero... ¿Será una Hammer? Sí, no, se ve muy... se ve muy, muy raro Batman. No es como en la serie. A mí me gusta más el lobito amarillo. Sí, mucha gente decía lo mismo, pero a mí no me gustó mucho Batman. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que de lo que están hablando ahorita mi compañero Sergio, es cierto, o sea, ya estamos cansados de oír del inicio de Batman. Estamos hartos porque ya lo hemos visto en cómics, ya lo hemos visto en caricaturas, y aparte acuérdense que las caricaturas de Batman se hicieron como dos veces, ¿no? O sea, ya van dos veces que... De la Warner Bros, que por cierto están pésimamente habladas aquí en Latinoamérica. Entonces, para las personas que ya conocen de cómics, pues, o sea, dicen, ah, ya sé quién es Batman y de dónde viene y todo eso. Pero hay gente que todavía no lo conoce o que simplemente no es aficionado a cómics. Entonces se le tuvo que explicar así como que... Inciso A, Batman es un superhéroe. Inciso B, usa capa. Inciso C, entonces... Para nosotros a lo mejor se nos hizo un poco aburrido, pero sin embargo, bueno, me pareció... Está bien. Me pareció, a mí, ya sé que te gustó mucho, pero a mí me pareció una película palomera nomás. O sea, pues sí, de acción y palomera y órale. Cosa que no me sucedió con Los Cuatro Fantásticos. ¿Tú a ti qué te pareció? A mí me pareció muy buena, muy entretenida. Sí. Especialmente fuimos Los Cuatro Fantásticos, la de Los Cuatro Fantásticos la fuimos a ver... Adrián, Gabriel y yo, y la vimos por función doble, ¿verdad? Función doble, la misma función, o sea, increíble. La vimos dos veces al mismo tiempo. ¿Cómo? Y... La vimos dos veces al mismo tiempo porque estaba fuera de foco la puta película. Estaba enfocada, no sé, el tipo del proyectador no supo moverle la lente para que se enfocara bien. Bueno, yo me levanté y fui y les dije... Parece que le habían aplicado un filtro o no sé, algo extraño se veía. Yo fui y les dije, ¿sabe qué? La película está borrosa, y me dice la muchacha... Pues así he estado todo el día. Digo, puta madre, pues. Fuimos a la función de las 10, a la última función de la noche. Imagínate. Y así la tenían todo el día. Entonces, estaba fuera de foco. No lo suficiente para ser molesto, pero sí era perceptible. Bueno, imagínate la gente que no entiende inglés, que tiene que leer los subtítulos. Los subtítulos. Todos borrosos. Ok, bueno, eso supongo que está. Lo que pasó fue que no reaccionaron los del cine y la fueron a comprar pirata Tepito. Sí, exactamente. Lo mejor era un DVD. No, ahora, al mismo cine, que son los cines, ¿cuáles fueron? Los de las Misiones, son los más nuevos. Los cines más nuevos en Ciudad Juárez no tienen ni un año. ¿Los qué? ¿Los Cinemark? Señores del Cinemark, ya ni la chingan. Fuimos a ver La Guerra de los Mundos y parecía un DVD pirata, estaban totalmente muy oscura. Pero la mayor parte de la película ocurre en la noche. Insisto, las compraron en Tepito por haberse dinero. Tepito es un mercado grande en Ciudad de México donde abunda la piratería. Ahí puedes ver películas hasta el mismo día cuando salen en el cine o incluso antes. Así por es. Precios risibles, hasta puedes comprar... Hace poco salió Guerra de los Mundos a 20 pesos un VCD. ¡Wow! Y yo no quiero decir la calidad de esta, porque estaba pésimo. Estaba pésimo, pues es que no es lo mismo. Ya sé, no es lo mismo verla en el cine, cuando está bien proyectada, que verla en la casa, en un DVD pirata, ¿no? Los Cuatro Fantásticos estuvieron bastante divertidos, tienen mucho chiste, es un poco refrescante en términos de que no te quieren presentar a los superhéroes de una manera dark. Así es. De una manera oscura. La mole se la riegan mucho, como sucedía en los cómics de Jack Kirby. La relación mole y Johnny Storm es fenomenal. Está chile. Bien. Te ríes de la es mole. Es exactamente igual como los cómics. Uh-huh. Sí. Y yo le había platicado mi guión de Los Cuatro Fantásticos a Adrián Gabriel, pero pues no lo hicieron como yo la quería. Bueno, estamos trabajando pronto a una edición. Una queja sobre. A una nueva edición más adelante. Pues sí. Bueno, pues ¿quieren agregar? Bueno, alguien más. Ah, que queremos ir, quiero ir a ver Los Cuatro Fantásticos. Bueno, ah, yo quisiera verla sobre todo por Jessica Alba. Oh, sí, no, Jessica Alba. Muy bien el uniforme. Podemos agregarla a la lista de mamitas de Chuy. Y próximamente la volveremos a ver en Sin City. Sí. Dile que, por cierto, un saludo para los cómic geekos de El Salvador. Así es. Sí, un saludote. Los hemos escuchado, muchachos, y también nos quejamos que a Ciudad Juárez no ha llegado Sin City tampoco. Llegó a la Ciudad del Paso y solo los más hardcore fueron a verla al Paso. Yo me aguanté porque, no sé, me gusta verla aquí. Yo sí. Yo también tuve que ir al Paso. $8 por la entrada, $8 por las palomitas, $8 por una soda. Pero bien valió la pena, ¿sí o no, Adrián? Sí, bueno, sí. Hay que comentar que al menos ustedes dos vieron Cuatro Fantásticos y nosotros dos fuimos Ciudad del Pecado. Ciudad del Pecado. Ciudad del Pecado. Y sí, pues está muy buena, o sea. para no spoilearla, no echarla a perder a la demás gente, está muy buena. Uh-huh. Sí, está muy oscura. Sigue el cómic. No, y totalmente fiel al cómic, porque viene hasta en los diálogos que ves en el cómic, son los mismos diálogos de la película. Ajá, o sea, si no se quieren echar a perder la película, no lean Sin City. No, y sin contar el elenco que tienen. Un elenco excelente. Excelente. Sí, exactamente. Willis. O sea, hasta que se aventaron a hacerla tal y como son, sin cambiar las historias. Me atrevo a decir que es la mejor adaptación de un cómic a una película. Seguramente está muy fiel. Muy fiel. Véanla. O tengan chance, véanla. Muy bien, la veremos próximamente. Gracias por escucharnos y, por favor, envíanos sus comentarios, déjenos las cosas que piensan de este podcast. Ajá. En la página de changoleon.com. Changoleon.com, vamos a tratar de hacer un podcast semanal. Sí. Este podcast ahorita ya va en los 55 minutos, pero lo queríamos limitar a media hora, pues se nos fue el tiempo. No podemos dividir en dos o tres partes. No, ok. Si quieren escribirnos, pueden escribirnos a changoleon@gmail.com. Visiten la página Changoleon, ahí están los links, ahí hay un foro de discusión si quieren dejar sus opiniones. Tenemos galerías para que vean dibujos. También. Cómics. Sí, luego hablaremos de nuestros monos. Así es. Es algo que debíamos de haber hecho en esto. Y esperemos traer más invitados la próxima vez. Estamos. Ahora sí, para que Oliver, date la vuelta, ¿no? Para que hablemos de 653. Que nos cuenten. También, hablar de. A ver si la próxima vez hablamos de los artistas independientes que no están en compañías, como Pablo Calderón y la dibujante de El Chiru Rojo, no sé cómo. Está Gaby, la Dinastía Dragón, o al Gio. Incluso al homosexual de Makoto. ¿No se olvida, Alex? Oye, Alex, ¿qué onda? Depórtate. Depórtate, ya no te juntas con tus amigos skaters liberales. Ven al foro, ven a Changoleón. Ok, ya hace mucho que no se reporta los cómics. Mira, incluso tus fans han venido y dicen que te aman y todo eso. José Quinteo pregunta por ti, tú ni le contestas. Dijiste la palabra. Tu sensei. Bueno, jóvenes, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Bueno, hasta luego. Bye. Bye. Bye. Aplausos, nuestro primer podcast.